que ahora sí la tenemos a Ivonne conectada y le damos la bienvenida. Ivonne González Monsalve, mapuche, comunicadora e integrante de la radio Curruf del Gudi, del sur de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, tengo una idea. Mari Mari, compuche, hincha Ivonne González Monsalve, bien, Tugún del Gudi. Es Radio Huerquén Curruf. Tenemos otra radio que se llama Curruf también por acá. Bien. De Temuco, gracias por la invitación a participar de este conversatorio, Ulamien. Bien, y bueno, para nosotros resulta súper interesante, súper importante tener las voces desde el territorio, porque hacíamos una breve descripción de la cobertura mediática de la información que nos llega aquí. Por eso te queremos preguntar, ¿qué es realmente lo que está sucediendo en la zona de la Araucanía? Bueno, yo lo he conversado otras veces que he hablado con ustedes. El Budi está retirado del territorio que están movilizados. Pero obviamente, como pueblo mapuche, sí estamos enterados y como medio de comunicación. Las distancias son grandes, por lo tanto, no es que vayas a cubrir lo que está pasando. Además, que efectivamente está militarizado el territorio, hay controles para entrar. De hecho, la última muerte que hubo fue justamente en un control de marinos, o sea, ni siquiera de la policía ni militares. Marines son los que acá en Chile tienen la más mala fama de ser, disculpando la palabra, le dicen los perros, justamente porque son unos perros de cacería cuando están en un territorio, por lo tanto, nuestra gente ahí, nuestras comunidades que están en resistencia, no lo están pasando bien. Están realmente aislados y tampoco te están dejando entrar a ver qué es lo que está pasando. Hay todo un control de parte del Estado ahí. Uh-huh. ¿Y por qué Piñera decide, digamos, poner toda la fuerza del Estado allí? Quiero decir, incluso con un estado de excepción. Bueno, Piñera necesita ser efectivo a sus seguidores, que son los latifundistas, los empresarios, que son en definitiva quienes son los que le financian sus campañas, ¿no? Y él necesita ser efectivo ante los ojos de ellos, porque ya, aparte de eso, tiene una acusación constitucional que hoy día se aprobó por la Cámara Baja. Pero ahí esto todo tiene un... Él está preparado para esta acusación. Él sabía que se le podía hacer esta acusación. Por eso están estos famosos paraísos fiscales, para que ellos se resguardan las espaldas. Él necesita mantener este control y hacer ver que tiene la situación controlada, porque se vienen elecciones. Él representa a la derecha en Chile y necesita demostrar ante la opinión pública también que él mantiene el control. Y también acá nosotros tenemos las forestales, que son los dueños de esas forestales, son familias muy, muy ricas en Chile. Tenemos proyectos inmobiliarios y tenemos también el tema del litio. Sobre todo ahí en el sector de Tirúa, también, donde fue el supuesto enfrentamiento, es la defensa que están los ríos, los lagos, todos ellos lo quieren todo para ellos. Entonces, él necesita mantener este control y a la fuerza, a través del terror. La información que nos llega aquí es como una mirada súper estigmatizante sobre los mapuches, digamos, caraturándolas como directamente como terroristas. Incluso estaba leyendo hoy, probablemente no estés de acuerdo con este medio, el Austral, el diario de la Araucanía, y publicó una encuesta, una consulta ciudadana, mostrando un apoyo a que se extienda el estado de emergencia por una parte de la ciudadanía. En este sentido, te quería comentar, ¿qué papel juegan allí los medios de comunicación? Incluso he visto videos que mostraban a unas compañeras mapuche, digamos, estableciendo un lazo como un mensaje de paz, de unión con carabineros en un pueblo allí de la zona de la Araucanía, no recuerdo cuál exactamente, compartiendo un momento, abrazándose, como simbolizando una paz, como que los carabineros son buenos, están allí para cuidar a parte de la ciudadanía y digamos cuidar de los mapuches terroristas. ¿Cómo juega todo esto en cuanto a los medios de comunicación? Una locura esto. Bueno, los medios de comunicación acá en Chile son manejados, ¿no? Y obviamente televisión, radio, todos estos medios, incluso el diario que tú mencionaste, el Austral, es un ala del Mercurio, que es el fascismo puro, ¿no? Y que obviamente nos van a, como decíamos, como siempre decimos, primero nos tildaron de salvaje, después de borracho, después de flojo y ahora de terrorista. Los medios de comunicación se encargan de eso. Ahora, con respecto a lo que me dices del aislamiento, en todos los pueblos habemos perdidos, ¿no? Que no sabemos para dónde va el norte y nos dejamos convencer porque tenemos familiares que pertenecen a las Fuerzas Armadas, etcétera. Son de la familia militar y, por lo tanto, siendo mapuche, con apellidos mapuche, ellos actúan bajo sus parámetros de creencia, ¿no? Es una traición, estamos claros. Un indígena jamás puede defender un estado de derecho que oprime a su propio pueblo. ¿Cómo quedáis ante las futuras generaciones como familia con eso? Le doy la palabra, le paso el micrófono a nuestra compañera Gra Carballo. Gra. Hola, ¿cómo estás, Ivón? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás tú? Mira, en principio quería preguntarte una pregunta cortita. ¿Cómo está el compañero que estaba gravemente herido, que estaba hospitalizado? Porque sabemos que mataron a Jordán Yempi, pero que además hay un compañero mapuche que estaba muy grave, internado. ¿Cómo está su salud en este momento? Mira, él está batiéndose entre la vida y la muerte. Se están pidiendo dadores de sangre, están esperando que como que se estabilice un poquito para poder intervenirlo, porque las heridas que tiene son gravísimas. Tú sabes que el tipo de armamento que están utilizando es armamento de guerra, y eso te destroza el organismo. Como seres humanos somos vulnerables ante ese tipo de armamento. Y bueno, lo que estamos haciendo desde acá, desde los medios de comunicación nuestros propios, es hacer un llamado a ser solidarios, a pensar en positivo, a ser yayipún, ir a marchar. Acá en un pueblo, Puerto Saavedra, que tenemos el nombre de nuestro genocida, de Cornelio Saavedra, que también se está haciendo un trabajo para cambiarle el nombre. Desde todos los lugares estamos pensando y haciendo yayipún, rogativas. Son la forma en que podemos acompañar a la familia que está con este dolor tan grande. Hasta hoy día no hay noticias nuevas con respecto a él. Me imagino que la familia también ha pedido en concentrarse en él, y una vez que tengan alguna noticia, yo estuve revisando antes de conectarme con ustedes, no hay nada todavía el día de hoy. Lo último era que estaba ahí luchando por su vida. Están esperando que se estabilice un poco mejor para seguir operándolo. Bueno, nos unimos a este ruego y, bueno, por mi parte te mando un gran saludo. Quiero hacer una última consulta, porque, perdón que insista, pero hay, digamos, una imagen, un imaginario social. Aquí, incluso en algunos medios digitales, han publicado videos que se le adjudican a cierta ala extrema mapuche con armas de guerra, capuchados, dando mensajes amenazantes, por ponerle una calificación. Declaración de guerra, sí. ¿Eso realmente existe? ¿Está inventado? ¿Está montado una escenografía? También leía que hubo incendio de un camión, un tractor allí por la zona de Victoria, que se le adjudican también a mapuches, incluso diciendo que encontraron dos lienzos, uno de ellos que amenazaba a las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de cierto en eso? Cierto es que sí existe la CAM y sí existe el Huaychan Mapu. Son nuestros huaychafes, que ellos son obviamente defienden el territorio y creen a través de la lucha la defensa de los territorios. Ahora, ¿qué tan cierto que ellos están tan armados? Eso es incierto, ¿no? No sabemos si esas personas que están ahí en ese video son gente nuestra. Se ha visto, hay unos videos también donde se ha grabado camionetas, último modelo, con gente encapuchada, no sé, con tapaboca, con la bandera mapuche, eso jamás lo haríamos nosotros, aludiendo que son mapuches los que están ahí, ¿no? Y resulta que se les encara, hay una familia que los encara y los hace que se retiren porque realmente eran infiltrados. Si tú tienes un territorio supuestamente controlado militarmente, como dice decir Piñera, ¿no? ¿Cómo, en qué momento, con todo el control que hay, porque realmente hay un control bien arrecho en este momento, cómo nos van a tener resguardado justamente lo que ellos han estado cuidando siempre? Entonces, como sospechoso que justo con todo esto aparezcan iglesias quemadas, camiones, ataques incendiarios consecutivamente, o sea, al mismo tiempo. Eso requiere mucha estrategia, ¿no? Y creo que, si bien es cierto, tenemos Huaychafe que defienden nuestra causa, es como mucho. Es como para dejarnos como terroristas, pues, y mucha gente lo cree. Mucha gente lo cree. Entonces, los medios de comunicación acá en Chile cumplen un factor importante en todo este tipo de que haya salido Piñera porque la gente le da miedo, porque si votáis por un partido que no sea de la derecha, son todos comunistas y que, no sé, el caos. Es todo un imaginario que le van creando a la gente, y desafortunadamente nuestra gente del pueblo, esos son los canales que ven, porque no pueden acceder a otro tipo de información. Con respecto a la misma consulta que tú hablabas, ¿quiénes votaron? Ellos mismos. Porque la gente, yo vivo inserta en una comunidad mapuche donde la gente tiene todavía teléfonos de esos pequeñitos para recibir llamadas. Entonces, ¿cómo pretenden que nosotros como pueblo tengamos una presencia en ese tipo de votación online? Obviamente que ellos van a ganar. Y se hizo para eso, justamente, para provocar todo esto y provocar la odiosidad que hay entre los dos pueblos, el pueblo chileno y chileno, un pueblo pobre que también es maltratado, también está esclavizado ante estas políticas de neoliberalismo, ¿no? Y que desafortunadamente por la mala comunicación, por la mala información que hay hacia nuestra gente termina sacando a Piñera, no digo nuestra gente, sino que un pueblo, un porcentaje del pueblo elige un candidato que es lo peor que nos ha pasado. Sebastián Piñera es un presidente que no ha sido empático con el pueblo chileno, al contrario, es como que nos odiara. Entonces todo lo que hace es como para maltratar, incluso los bonos que da, es para mantener apaciguado al pueblo, ¿no? Ya, para que no aleguen más, ahí tienen. Para que no vuelvan a hacer otra revuelta, ahí tienen otro poco. Y así. Y eso se termina ahora en diciembre y ningún candidato ha dicho qué va a pasar con la pandemia, si van a haber bonos o no, si el Estado se va a hacer cargo de seguir ayudando a las familias que están sin trabajo. Hay todo un fenómeno con el tema de pandemia. A esta pandemia le favoreció mucho a Sebastián Piñera, por eso él cerró hasta el último las fronteras para que pudiéramos contagiarnos, porque no, uh-huh. no existe otra explicación. Uh-huh. Ivonne, estamos hablando hasta el final del programa, pero tenemos que continuar con otra información. Ha sido súper interesante esta charla. Estaría buena seguirla en otro momento, si te parece bien. Claro. Mientras tanto, te mandamos un abrazo muy grande y hacelo extensivo a todos tus compañeros y compañeras por allí. Gracias, muchas gracias, Mañún. También a ustedes un abrazo, también no se les ve fácil a ustedes. Son dos países que están siendo azotados por estos gobernantes que poca empatía tienen con nosotros como pueblo, ¿no? Un abrazo fuerte para ustedes, se les abraza desde Gualmapu. Mucha energía para ustedes y también para su pueblo mapuche. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Peucayal. Peucayal, Lamien. Muchas gracias. Estuvimos en comunicación vía Google Meet, vamos a decir. La verdad, muy interesante la entrevista que le hemos realizado a Ivonne González Monsalve. Ella es mapuche, comunicadora.